En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. En este miércoles 3 de febrero de 2016. Te saludamos desde la radio que sale a ganar, desde el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. La plantilla del Elche ya prepara el partido contra el Numancia con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva e ingresar entre los seis primeros. El técnico del Elche, Rubén Baraja, cuenta con las bajas de Lolo, José Ángel y Hugo. Este último ya tiene el alta médica. Álvaro y Pelayo son altas tras cumplir sanción. Isidoro entrará por Lolo y Álvaro Oeldin por Héctor. Los máximos responsables de la parcela deportiva, el consejero Juan Contreras y el director deportivo Ramón Planes, han hecho balance hoy del mercado invernal. Fichajes y salidas. Planes afirma que hay más equilibrio con las nuevas incorporaciones y mayor competencia. Eso sí, sigue sin vender el ascenso. Juan Contreras confirma que el coste de los refuerzos ha sido mínimo, en total 100.000 euros. El resto, equilibrio económico entre el dinero que el club se ahorra con las salidas y los que han llegado. Este es el perfil que retrata Ramón Planes sobre los cinco refuerzos que han llegado en este mercado de invierno. ¿Cómo los ve él? ¿Cómo los define? Habla el director deportivo. Yo creo que Álex Felipe es un jugador que nos va a dar pues equilibrio en el medio del campo. Es un chico de mucho trabajo, de tácticamente un muy buen jugador, que en determinado tipo de partidos pues el míster lo va a poder utilizar para eso, ¿no? Para darnos ese punto de equilibrio y de alternativas también a Mandy y a Ilia. El caso de Noblejas, pues bueno, es un chico que ha estado 12 años en la cantera del Real Madrid, un chico con muchísima calidad, un lateral izquierdo con mucho futuro, que ofensivamente tiene cosas muy buenas. Y creo que también, como ha dicho Juan, cuando era una posición claramente que queríamos reforzar, porque solo estaba Alex. Y dentro de las alternativas que teníamos muchas alternativas para ese lateral izquierdo, cuando se planteó la opción de Noblejas, pues nos gustó mucho por su juventud y porque era un jugador de futuro para el Elche. Eldin, pues la verdad es que es un jugador que a mí particularmente siempre, un jugador que me ha gustado, un jugador que desde cuando apareció en el Hércules me parecía un chico con futuro, interesante, muy ofensivo, con mucha polivalencia arriba, segunda punta, puede jugar por detrás también en las dos bandas y hizo una muy buena temporada en Zaragoza y aprovechamos la situación. Era algo que llevábamos unas semanas trabajando en el sentido cuando vimos la posibilidad de que Almería pues podía haber esa opción de salir. Sinceramente, al principio del mercado de enero era un fichaje, yo lo veía difícil, pero bueno, siempre estuvimos atentos y bueno, pues creo que es un jugador que nos puede dar cosas, y también el hecho de que él continúe en el futuro con nosotros también es bueno para el club. Y Hugo Fraile, pues un 7 de calidad, de desborde, también un jugador también que conocemos de su etapa en la cantera del Rayo, Getafe, y que en Sporting también ha dado cosas muy buenas. Cristaldo, bueno, sabéis que es un chico que en verano se nos ofreció, un jugador también con polivalencia, te puede jugar de 8, de 11, de 7, un chico con hambre, buen desplazamiento a larga distancia, buen golpeo de balón, perfil de lo que queríamos, ¿no? Al final gente joven, gente que se quiere reivindicar y gente que tiene ganas de estar aquí, ¿no? Bueno, pues ese es el perfil y un poco el cómo ha examinado la radiografía que ha hecho de los 5 fichajes Ramón Planes, director deportivo, que hay que reconocerle, yo creo que un gran mérito. Llegó el 6 de agosto y en apenas 3 semanas tuvo que hacer una plantilla de urgencias con lo que quedaba en el mercado libre, algunos cedidos, con el segundo presupuesto más bajo de la liga, en definitiva, con 0 credibilidad entonces de la entidad blanquiverde con todo lo que sucedió, descenso administrativo, ley concursal, y la verdad es que ahora mismo habría que ponerle pues un notable alto, ¿no?, por lo que ha hecho, o por la plantilla que ha confeccionado junto a Juan Contreras. Y en este mercado de invierno, pues vamos a ver, el tiempo dirá si de los 5 que han traído, pues se ha acertado o no. De todas formas, en el mercado invernal se suele acertar poco o nada. Con que hubieran acertado con 2, fíjate lo que te digo, con 1 de los 5 ya sería un éxito. Enseguida escuchamos la rueda de prensa y el balance que han hecho con nombres propios. Sergio León, el propio Planes se especuló con la posibilidad de que el Español se ha interesado por él. Bueno, tranquilidad absoluta, León sigue, el propio director deportivo sigue. Muchas cosas que contarte aquí en la sintonía del deporte. ¡Feliz cumpleaños, guapi! Guiño, guiño. La gente va a seguir felicitándote como siempre en las redes sociales. Lo que cambia es la forma de leerlo. Nuevo SEAT Ibiza por 9.990 euros con tecnología Full Link. Música, redes sociales y navegador en la pantalla de tu Ibiza. Y ahora con confianza SEAT, 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT. En Elche, Crevillente, Santa Pola y ahora también en Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ...101.4... ...25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ancara Motor. Colaboran Cervecería La Sabata, Limpiezas MSJ, Autobuses Urbanos de Elche, Metaconfort, Suelo Radiante, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquey Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Por cierto, estaba echando un vistazo a los jugadores que han quedado libres. Bueno, hay una auténtica legión de futbolistas que han quedado libres, que están en el paro. Es una de las preguntas que le hemos hecho al director deportivo si el Elche todavía se plantea firmar a un jugador que ahora mismo está en el paro. El Elche podría hacerlo si además tuviera presupuesto, pero además de que dan la plantilla por cerrada, dicen que están ya al límite del presupuesto. Pero bueno, entre esos insignes futbolistas que, bueno, pues han tenido nombre, han estado en grandes clubes y ahora están sin ellos, pues ahí está Ronaldinho, aunque se hablaba de que iba a fichar por el, creo que el Barça de Guayaquil. Está Julio Baptista, Simao Sabrosa, Nicolás Zigic, Nacho Novo, Saviola, Javier Saviola, Nicolás Anelka, Robinho, Faubert, este que firmó un mercado invierno también el Real Madrid, que iba para figura y que no hemos vuelto nada o a saber nada prácticamente de él. En fin, hay una lista larguísima, os he dicho seguramente los más reconocibles. Bueno, arrancaba la rueda de prensa el consejero del Elche, responsable de esa parcela deportiva, Juan Contreras, haciendo un resumen de, bueno, pues cuando arrancó el mercado de verano, las dificultades que tuvieron, y ahora con estas incorporaciones creen que va a haber más competencia en la plantilla. Y sobre todo que han armado un equipo no solo para ahora, sino para la próxima temporada. Ya os lo decíamos la semana pasada, el Elche tiene 17 jugadores ya para la próxima temporada, con contrato en vigor. Eso es muy importante porque en agosto el Elche tenía dos jugadores y uno estaba lesionado. Por tanto, de los 5 que han llegado, menos Cristaldo, el resto vienen en propiedad. Los que han salido es por falta de minutos, Samu, Anava y Liberto. Y Cifu y Nono, a pesar de que el Elche ha públicamente dicho que son cesiones, Juan Contreras no ha dicho esto. Ha dicho que han decidido no continuar, una cesión disfrazada, pero está claro que los futbolistas no van a volver el 30 de junio. Cifu se ha comprometido con el Málaga a partir del 30 de junio, 3 años, y Nono pues acaba contrato y se marcha, pero se marcha con la carta de libertad, o sea que en realidad no es una cesión. Insisto, el propio Juan Contreras ha dicho que ellos fueron los que decidieron no continuar. La primera pregunta que le hacíamos al director deportivo, a Ramón Planes, es si el Elche mejora con estos 5 fichajes. Dentro de 20 jornadas sabremos si ha mejorado o no, ¿no? La intención es esa. La intención es mejorar, la intención es, como dice, ha dicho muy bien Juan, completar la plantilla que bueno, todo el mundo sabe en verano cómo el tiempo que tuvimos para hacerla. Y había algunas situaciones que teníamos la intención de resolverlas. Las hemos resuelto. Creo que hay un punto más de equilibrio en la plantilla que cuando empezó la temporada. Pero bueno, luego el fútbol en el examen semanal pues nos va a decir si hemos mejorado o no. Veremos efectivamente si se ha mejorado o no. De salida en Bilbao ya, la salida de Eldin, sobre todo también Hugo Fraile, tocaron pocos balones, pero por ejemplo Eldin ya aportó su granito de arena en el gol y también en la falta directa que lanzó y que pudo ser el 0-2, que la lanzó francamente bien y salió rozando el salió rozando el palo. Vamos a seguir escuchando a el bueno de Ramón Planes. Estaba yo por aquí dudando, me estáis viendo dubitativo, porque estaba viendo el parte médico que ha colgado el club sobre Lolo. Sufre, pues por desgracia no me equivoqué, nada más ver el gesto que hizo en San Mamés. Sufre una rotura miotendinosa de grado 1 en el músculo isquiotibial de su pierna izquierda. Tras las pruebas médicas, 3 semanas, periodo aproximado de baja, lo que comentábamos. La verdad es que cuando vimos que Lolo se echaba mano a la pierna en ese sprint, lo decíamos, ojalá se quedase en contractura, pero tenía toda la pinta de que era una rotura fibrilar. Por tanto, 3 semanas de baja, se pierde Lolo este partido frente al Numancia, se pierde el próximo en Tarragona contra el Nastic y en teoría tampoco llegaría para el siguiente partido en casa. Por cierto, que ya hay fecha para el primer partido de marzo. Recuerdo que tenemos el calendario hasta el día del Oviedo, os lo voy a repasar rápidamente, por si queréis hacer vuestros planes. Bueno, este sábado a las 8:15 Elche Numancia, la semana que viene sábado 13 a las 6 Nastic Elche, el domingo 21 a las 5 en el Martín Valero, Elche Huesca. El domingo 28, hasta aquí sabíamos, Oviedo-Elche. Domingo 28 de febrero, Oviedo-Elche a las 7 y cuarto. Y el que se supo ayer, Elche-Llagostera, sábado 5 de marzo, el primer partido de marzo, a las 6 de la tarde, contra el penúltimo de la clasificación, al menos a día de hoy. Hablaba Ramón Planes de que el perfil de los jugadores no solo es un perfil deportivo, sino un perfil humano, que tengan ganas de reivindicarse, que eso es fundamental para él, y además con el hándicap de que el Elche pues maneja muy poco presupuesto. Y se le preguntaba al director deportivo, Ramón Planes, si ha faltado fichar a un delantero o con Eldin se cubre esa carencia. No, era yo creo que como nueve tenemos a Sergio, que está haciendo una campaña magnífica, que con la llegada de Eldin, jugadores de segunda línea que vienen a poner muchas variantes en la parte ofensiva del equipo, pues también en determinados partidos pues puede jugar Héctor, puede jugar Álvaro, Nikos, que es un chico que cuando ha salido lo ha hecho bien y que bueno, que es un jugador que está trabajando bien durante la semana y que bueno, que lógicamente lo tiene complicado porque hay otro jugador en esa posición pues que está a un nivel altísimo, ¿no? Entonces entendíamos que muchas veces el querer poner demasiados jugadores en una posición es contraproducente. Entonces, si te fijas, los jugadores que han venido tienen mucha polivalencia y al míster ese perfil de jugador con polivalencia pues le gusta y eso no genera solo competencia en una posición determinada, en el 9, sino que genera competencia en toda la parte ofensiva y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Con los refuerzos se aspira al ascenso? Buena pregunta, ya la esperaba. Creo que, sinceramente, llevamos, los que estamos aquí en esta sala, yo creo que llevamos muchos años en el mundo del fútbol. Y bueno, ya por cábala no voy a decir cosas, ¿no? Como decía el otro día, escuchaba a Bordalás diciendo que en el Elche quedó campeón de invierno y no hizo el playoff. Es así. Entonces, el fútbol es el día a día, el fútbol es partido a partido. Sé que es un tópico, que a la gente los tópicos no le gustan, pero es la auténtica verdad, la pura verdad. Nosotros tenemos un objetivo, no nos tenemos que olvidar de ese objetivo. Con ese objetivo nos ha ido muy bien y tenemos que seguir así. Estamos más cerca de conseguir ese primer objetivo. Y luego, pues cuando consigamos ese primer objetivo, veremos lo que podemos hacer. Yo creo que por ambición, por ambición de todos, del entrenador, de la dirección deportiva, de los jugadores que están, todo el mundo quiere conseguir cosas bonitas en el mundo del fútbol, pero no hay que olvidarse nunca de ese primer objetivo, porque hay muchos ejemplos en el mundo del fútbol de que cuando pierdes esa realidad o te alejas de esa realidad, pues a veces te puedes pegar una leche fuerte. Entonces vamos a seguir con lo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Es moderado, es normal, les ha ido bien, ¿para qué van a cambiar el discurso? Es cierto que ahora ese discurso convence menos, viendo que el Elche es séptimo a 3 puntos del ascenso directo y ya a 13 del descenso. ¿Entiende que la afición se ilusione? Bueno, que nos ilusionemos todos, ¿no? Pero yo creo que es muy pronto aún para eso, que queda toda una segunda vuelta. Esa es la realidad, ¿no? Es muy fácil venir aquí y vender, no te voy a decir humo, ¿no? Pero un mensaje muy populista, ¿no? Pero primero, que no va con mi forma de ser. Yo creo en la realidad, en el día a día, y que cuando llegue el momento seguramente nos sentaremos aquí y podemos hablar de otras cosas. Pero, repito, en el mundo del fútbol hay muchísimos ejemplos que nos llevan a dar una serie de enseñanzas, ¿no? Y tenemos que esas enseñanzas pues nos las tenemos que aplicar. Por tanto, me gusta que la gente esté contenta, que venga, pero que la gente tiene que saber que nos ha costado mucho sumar los puntos que hemos sumado, muchísimo, que nos va a costar muchísimo el partido del sábado y el próximo, porque hay una igualdad increíble en la categoría y que hay el matiz entre ganar y perder es mínimo. Y repito, no tenemos que perder nunca esa humildad y saber de dónde estábamos. Más temas. ¿La salida de Cifu es una decepción para él? No, decepción personal, ¿no? Yo creo que siempre cuando hablábamos con Juan en algunas entrevistas y yo mismo en algunos medios de comunicación, siempre hemos dicho lo mismo. El mes de octubre, yo que no soy el club, no es muy amante de las renovaciones a mitad de temporada, porque creo que se ha comprobado que distraen un poco, ¿no? Pero en este caso teníamos que afrontarla. Y el mes de octubre tenía una propuesta de renovación a unos niveles, por lo que el Elche hoy puede pagar, muy altos para lo que nosotros podíamos hacer. Y bueno, pasaron los meses y bueno, te das cuenta que había otra parte, pues que bueno, que quería otra cosa, ¿no? Finalmente yo me alegro de que él haya podido conseguir la posibilidad de ir a Primera División, pero el Elche, como ha dicho muy bien Juan, tiene que tener gente aquí en un proyecto que quiera estar y que tenga ilusión por seguir aquí y que entienda que su máxima prioridad es seguir en el Elche. Como eso detectamos que no era así y apareció esta posibilidad, pues no tenía ningún sentido dejar a un jugador que acabara contrato libre, un jugador que no estaba participando. Entonces pensábamos que todo lo que podíamos sacar podía ser beneficioso, porque lo que sacamos en junio era cero. Entonces, bueno, ya no voy a hablar a nivel económico porque creo que ni soy la persona que maneja el tema económico, pero sí que puedo decir que ha sido a nivel económico una operación dentro de lo que podíamos sacar en junio, pues una operación buena para el Elche. Hablando de economía, ¿cuál ha sido el coste de los refuerzos finalmente? Se lo preguntamos a Juan Contreras. En primer lugar, el coste que hemos tenido que soportar por la incorporación de estos jugadores ha sido mínimo. Ha sido mínimo por el hecho de que las salidas también ha ocasionado una bajada de los gastos que teníamos al principio de temporada, ¿no? Por lo tanto, pues nos hemos quedado un poco, pues, lo comido por lo servido, ¿no? O sea, hemos tenido un apoyo de la Liga de Fútbol ahí Profesional, como ya dije, de unos 70-80.000 euros, y es lo que hemos tenido que gastar, porque no podíamos ahí gastarnos más, y por lo tanto nos hemos adaptado a ese presupuesto, y ya te digo que no ha sido un costo importante para ahí nosotros, ¿no? Eso quiere decir que nuestra política de ajuste de presupuesto sigue estando en marcha, que, como yo he dicho antes, los jugadores que tienen que venir aquí y los que están aquí no han venido solamente por el tema económico, sino que, bueno, les presentamos un proyecto, les decimos cómo nos gusta trabajar aquí y en función de eso, pues el jugador se tiene que adaptar al presupuesto de este club, ¿no? Y por lo tanto no ha sufrido un costo importante para el club esto. En cuanto al final, el coste de los refuerzos. Calcula pues en 100.000 euros más. Ya, no hay más presupuesto. 100.000 euros han costado los refuerzos de invierno, evidentemente más, porque el club tenía el apoyo de esos 70.000 euros que ya os comentábamos semanas atrás por parte de la Liga, y a ello hay que unir el dinero que el Elche se ha ahorrado con parte de las fichas de los futbolistas que se han ido. Cifu, Nono, aparte de lo que ha pagado el Málaga, Cifu, que finalmente fueron 30.000 euros, más lo que el Elche se ahorraba de su ficha, otros 60.000, en torno a 90.000 euros el Elche se ahorró por Cifu, más lo que se ha ahorrado por la mitad de la ficha de Nono, Samu, Anava, Tobias Christensen, Liberto, ello unido a los 70.000 euros de la Liga, es lo que el Elche verdaderamente se ha podido gastar, y al final, pues el balance económico ha arrojado que en definitiva el club se ha gastado 100.000 euros. Entre lo que se ha ahorrado de la salida de uno más lo que ha gastado por la llegada de otros, al final 100.000 euros, que francamente, si esos son los números, está muy bien. Se le preguntaba a Planes si es cierto que el Español se ha interesado por sus servicios con la llegada del empresario chino. Bueno, la verdad es que yo tengo contrato en el Elche, estoy muy contento aquí, muy feliz. Me siento valorado por la gente en el día a día. Yo creo que que el trabajo que estamos haciendo, la comunicación que existe con el míster, con la parte directiva, con Juan, es total y absoluto. Y bueno, cuando llegué aquí desde el primer día me sorprendió mucho el club, para bien, de verdad. Muchas veces quizá la gente que estáis aquí, bueno, como pasa normalmente en todos los sitios, quizá no se da cuenta de lo que el club, o de la grandeza que puede tener este club, y es un club que me ha sorprendido para bien. La gente a nivel humano dentro del club, oficinas, en fin, gente, trabajadores de un nivel muy alto. Y cuando estás a gusto en un sitio, pues la verdad que vamos, yo no contemplo en este momento el salir del Elche. La próxima temporada. Tiene un año más de contrato. Sí. Y creo que, bueno, que a mitad de temporada, sobre todo cuando, ya para dar por finalizado este tema, ¿no? Que cuando tú has convencido a 16, 17, 18 futbolistas para que les has metido unas chapas de miedo para venir aquí, no sé, si tú coges y abandonas, no me parece algo coherente. Por lo tanto, vamos a intentar hacer una buena campaña, a generar otra vez ilusión y que sea el inicio de un buen proyecto. Bueno, pues muy sensato, la verdad es que en todas sus manifestaciones el movimiento se demuestra andando. Ramón Planes es un director deportivo que hace muy poco ruido, que la verdad se le ve trabajar muchísimo, y el trabajo, insisto, y el acierto o el desacierto se demuestra luego en el terreno de juego, y hay que reconocer que dábamos muy poco porque el Elche a estas alturas de la liga esté donde está, y de momento por eso digo que el trabajo de Ramón Planes, tanto en el mercado de verano, el de invierno está por ver, los que han llegado, pero hasta el momento chapó para el director deportivo y también para el propio Juan Contreras, los responsables de esta planificación deportiva. El primer acierto de Contreras fue fichar a Ramón Planes, y a partir de ahí creo que ha sido una sucesión, yo creo que de decisiones acertadas con los fichajes, que se ha podido errar en algunos, lógico, pero si lo normal es no acertar cuando en agosto están todas las plantillas hechas y tú estás sin jugadores. Si es que ha sido un milagro que el equipo esté ahora como esté. Hombre, algo tiene que ver Rubén Baraja, segurísimo. Por eso creo que Rubén Baraja también hay que darle una importancia y una cota de responsabilidad de lo que se ha conseguido hasta ahora. Muy importante. A partir de ahora, pues lo iremos enjuiciando. Pero hasta el momento, verdaderamente hay que decir chapó por lo que se está haciendo en la parcela deportiva. Una mínima pausa y seguimos escuchando al director deportivo. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Dolor de espalda? La unidad de columna de IMED Hospitales aplica las técnicas más novedosas que aceleran su recuperación. Intervenciones mínimamente invasivas, como el innovador tratamiento del dolor lumbar con células madre. Pida una cita para informarse. Y recuerde, somos expertos en cirugías de revisión y tratamiento del fracaso en el dolor de espalda. Unidad de columna de IMED Hospitales. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de sudaderas, chalecos y chaquetas a 20 y 25 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes escapar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. ¿Un año sobre ruedas? ¡Sí! Con las increíbles ofertas de hasta 10.000 euros de Alfa Romeo. Siente la conducción con el nuevo Giulietta QV Line con llantas de aleación 18 pulgadas, sistema multimedia U-Connect y selector DNA. ¡Acelera para conseguir solo hasta el 29 de febrero los descuentos de hasta 10.000 euros en la gama Alfa Romeo! Entra en alfadays.es y descúbrelo. Esquei Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos escuchando palabras de los responsables de la dirección deportiva haciendo balance de este mercado invernal en el Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado tiene ese partido frente al Numancia. Se le preguntaba al técnico del Elche si estaba orgulloso de algunas declaraciones de algunos futbolistas, como por ejemplo Hugo Fraile, que cuando se despidió en Gijón hablaba de que no era cuestión en la vida todo dinero, sino de cariño, de que contasen con uno. Y esto es un poco, bueno, pues se le trasladaba al director deportivo, a Ramón Planes, por lo que él ha tenido que hacer para convencer a muchos futbolistas para venir a la entidad blanquiverde. Me gustaron mucho las de Hugo Fraile, las de Caro en una entrevista en un medio de comunicación que me gustó mucho, mucho, incluso la guardé, porque creo que decía en el Elche todo lo que me prometieron lo han cumplido y estoy encantadísimo porque tengo todo lo que necesito, ¿no? Entonces un chico que viene del Betis. Y esas manifestaciones, por cierto, que las hizo Caro en A Todo Gol, en Tele-Elche. Y que es un gran club. Tanto, vamos a ver. Yo creo que todo, aquí nos estamos tirando todos flores y tal, ¿no? Y llegarán como han llegado en la primera vuelta, los momentos complicados. Ya sabemos los resultados en Llagostera y Mirandés. O sea, que el fútbol es muy difícil, muy complicado y nunca puedes sacar pecho. Pero sí que es cierto que hay una realidad palpable, que vosotros, que es vuestra profesión, pues y seguro que lo hacéis, podéis hablar con la plantilla, que hoy hay lo que se genera y lo que hay en el ambiente y lo que se respira es un club serio, un club que lo que promete lo cumple, una estructura seria profesional, y eso es lo que intentamos hacer, estar encima de los chicos, de los jugadores, y que sientan que esto, más allá de las dificultades económicas que podamos tener, están en un club muy importante que intenta hacer las cosas bien. Por lo tanto, yo creo que eso, en ese sentido, las palabras de Hugo o como la entrevista de Caro, un medio de comunicación, pues refrendan lo que queremos hacer, nuestro día a día. Y la afición yo creo que es fundamental. Es más, yo creo que y lo estaba pensando mientras os estaba escuchando y las preguntas que hacíais, yo creo que el papel de la afición en esta segunda vuelta es fundamental, pero fundamental, fundamental. No tenemos que esperar a estar arriba del todo para que la gente se vuelque, ¿no? Yo creo que en el primer tramo de la temporada, los primeros partidos, es cierto que yo creo que la afición, claro, sabía de la dificultad con la que se hizo el equipo, y hubo los dos, tres primeros partidos que tuvo un nivel de actitud y de apoyo al equipo muy grande. Que ahora lo que no podemos hacer es porque estamos arriba, si un partido no jugamos bien o porque el rival te está poniendo dificultades, porque es normal, el rival juega y todos los rivales, vemos los equipos líderes, el Alavés, el Córdoba y tal, y cómo les está costando ganar partidos, ¿no? O equipos de un potencial increíble que nos triplican el presupuesto, como Almería o Valladolid, y lo que les cuesta ganar los partidos. Entonces, si aquí viene un equipo y nos está costando, a mí lo que me gusta ver es, en ese momento, la afición se da cuenta de que el equipo necesita el apoyo, lo único que necesita es ese run-run a veces negativo que pasan en los campos. Y ahí yo creo que como le pasó el año pasado, en una rueda de prensa lo dije y lo vuelvo a repetir, lo que le pasó la temporada anterior al Sporting de Gijón, yo tuve la ocasión de ir a ver algún partido en Gijón y que veías que la afición empujaba muchísimo, porque ni ellos mismos pensaban que estarían tan arriba, ¿no? Entonces los partidos en esta segunda vuelta van a ser muy complicados porque la gente se juega muchísimo y en ese punto es donde me gustaría que desde los medios de comunicación, porque yo creo que a todo el mundo, vosotros los primeros, os interesa que esto vaya muy bien, pues a la afición le demos ese mensaje, ¿no? De que hay que estar con el equipo, hay que estar con el equipo, hay que estar con el equipo. Y después las notas las pondremos a final de curso y si no hemos estado bien o no hemos hecho las cosas bien, jugadores o entrenador, director deportivo, quien sea, pues tenemos que aceptarlo. Pero en el transcurso de ese camino, yo creo que tenemos que el papel de la afición en esta segunda vuelta es vital. Vital y fundamental el papel de la afición en esta segunda vuelta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Planes. Los partidos, y más un equipo que no tiene la presión que el Elche no tiene que, a priori, no se hizo la plantilla para luchar por el ascenso, sin esa presión y con el apoyo de la grada, puede ser, ¿por qué no?, la espoleta que haga que salte afortunadamente todo por los aires y el Elche se vaya para arriba como una bala. Ojalá que siga como está y va a ser importantísimo el apoyo de los aficionados. Nombre propio, el de Sergio León. Hubo ofertas, hubo oferta del Mallorca, hubo algo. ¿El Elche se llegó a plantear su salida? Bueno, algunas cosas hubo, ¿no? Pero en ningún momento el club se planteó. Incluso hoy una persona desayunando me decía, me ha salido este tema, ¿no?, de Sergio León, coño, pero si teníais una propuesta. En ningún momento el club se planteó la salida de Sergio León, en ninguno. O sea, nosotros creo que es un jugador importante y él está haciendo una buena campaña. También por parte, lo sé, porque es nuestra labor hacerlo, con Juan. Cuando hubo ese run-run, nos pusimos en contacto también con el entorno del jugador y por parte del jugador y su entorno, también en ningún momento, como así puede ser que en algún caso digas, bueno, notas que pueden tener ganas de salir o escuchar, tampoco contemplaban el salir ahora. Y me parece una postura inteligente. Yo creo que Sergio León está, porque al final cuando un jugador hace goles no es por el solo, sino es por toda la dinámica que existe, ¿no? Y creo que la dinámica del equipo, el juego, el rol que en este equipo él tiene en estos momentos le favorece y que lo que tiene que hacer Sergio León es acabar la temporada aquí y culminar esta buena temporada que está haciendo, culminarla. Y luego pues en verano veremos por parte del club. Tenemos claro que nos gustaría que continuara, que nos gustaría que siguiera más años aquí y que cuando toque, pues de hecho ya así lo hacemos saber, ¿no? Es un jugador que nos gustaría que estuviera más tiempo aquí. Luego el fútbol, pues bueno, entendemos que hay una oferta y una demanda. Lo deja claro. El objetivo del club es que cumpla su contrato y ampliarle, pero no solo depende del club, también del jugador, de su entorno y de la oferta y la demanda, es decir, de otros clubes. Reconocía Planes que los goleadores están muy cotizados y no será fácil ampliarle contrato. Recordamos que tiene este y un año más. Sobre la plantilla está cerrada, a pesar de que se pueda fichar jugadores en paro. Además, están ya al límite del presupuesto. Y en el plano institucional, a Juan Contreras se le preguntaba su opinión como consejero, si sería bueno que se retirase la hipoteca que pesa sobre el Martínez Valero de la deuda de los serranos. Él decía que esperarán la decisión del juez, y cuando se le preguntaba si el juez les ha pedido su opinión a los consejeros, decía que no, que es una incidencia más de otras 70 y en ninguna el juez ha pedido la opinión de los consejeros. Bueno, pues así lo dejamos. Más deporte a las 7 en el remate. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.